Dios el rey sol, comienza el rito. Tu sombra desvaneció, ¿dónde se ha ido? La llamada del tambor y al calentito, yeah. Palo y cuerda esta canción, y la magia nos envolvió. Se envolvió, palo a palo engrandeció, la llama nos iluminó, tu calor nos arropó, ya me hiciste esta canción, ya me la hiciste, ya me hiciste esta canción. Ya me hiciste esta canción y a la verita de esta hoguera vamos a pasar toda la noche. Y a la verita esta candela queremos tocar toda la noche entera. Y a la verita de esta hoguera vamos a pasar toda la noche. Y a la verita esta candela vamos a tocar toda la noche entera. Y esta noche tu mirar y hace mis ojos brillar, y el humo de esta hoguera nos elevará. ¡Fuego! ¡Sabor! Despacito, esto es la guagua y lo hacemos suavito. Fuego en la vela, bien despacito. Si bailas con nosotros, tocamos a gustito. Fuego en la vela, bien despacito. Y este tumbao viene sabrosito. Fuego en la vela, bien despacito. Guagua pan, lo que calentito. Fuego en la vela, bien despacito. Esta es la guagua y lo hacemos suavito. Fuego en la vela, bien despacito. Si bailas con nosotros, tocamos a gustito. Fuego en la vela, bien despacito. Y este tumbao viene sabrosito. Guaguapán, lo trae calentito. ¿Qué es lo que pasa aquí esta tarde? ¿Hay ganas de pasarlo bien o qué? Casi me tocas, te quemo. Casi me pruebas, te envenero. Y si me muerdes, yo me enciendo. Y si tú quieres, yo te quiero. Y si me tocas, te quemo. Y si me pruebas, te envenero. Y si me muerdes, yo me enciendo. Y si tú quieres, yo te quiero. Fuego en la vena, bien despacito. Está la guagua y lo hacemos suavito. Fuego en la vena, bien despacito. Si bailas con nosotros, tocamos a gustito. Fuego en la vena, bien despacito. Y este tumbao viene sabrosito. Fuego en la vena, bien despacito. Guaguapán, lo trae calentito. Fuego en la vena, bien despacito. Está la guagua y lo hacemos suavito. Fuego en la vena, bien despacito. Nosotros tocamos a gustito. ¡Fuego!